Sí, bueno, Pedro, ¿cómo viviste este recibimiento increíble que tuviste ayer en la ciudad? Sí, la verdad que es muy emocionante, más emocionante la llegada al lugar que por ahí la carrera, porque bueno, tuvimos algunos inconvenientes, pero la gente acá del lugar realmente es bárbara, es re amable, re acogedora. Y bueno, estaban todos esperándonos y bueno, creo que debe haber habido 1.500 personas a lo largo de la calle acá de entrada y bueno, con saludos, pancartas y la verdad que fue re lindo y bueno, a él a uno le da por ahí la motivación y la fuerza a veces de hacer un deporte que es bastante costoso y bastante... requiere bastante esfuerzo personal, ¿no? Porque uno deja de hacer muchas cosas, muchas horas de trabajo y bueno, se ve gratificado con esto. La verdad que es bárbaro. Muy emocionante, seguro, ¿no? Ayer participar de estos festejos que te dio la ciudad de Alvear. Pero hay gente que no te cree que vas a correr más, que no vayas a correr más, ¿vos sabés? Nah, y bueno, lo que pasa que en realidad ya este año no íbamos a correr y después empezamos todo, que bueno, que dale, que otro año, que vamos a ver si podemos alcanzar a Del Barrio, que tenía otro campeonato, y bueno, uno por ahí se engancha, pero la verdad es que me lleva mucho tiempo, a mí me gusta hacerlo medio en serio, y bueno, termino sacándole muchas horas después al trabajo, a mi familia, y bueno... Termino cansado porque, bueno, le metemos horas hasta tarde en el taller y, bueno, nos va llevando, te va copando el entusiasmo y te va absorbiendo. Y, bueno, llegó el extremo que esta última semana tuvimos prácticamente dedicado al auto y, bueno, no puede ser, ya uno después de 18, 19 años en esto es como que bueno me sigue apasionando como el primer día, pero a veces me faltan las ganas y el tiempo de poder dedicarle al auto y al taller, al galpón, como decimos nosotros, para poder hacer las cosas bien. Después, bueno, si vos querés correr una carrera así por correr y eso, por ahí no precisa tanta exigencia, pero bueno, a mí en eso soy bastante cabeza dura, me gusta hacerlo en serio y bien, así que bueno, por ahí, por eso son los logros que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Pero la familia te apoya, claro. No, sí, por supuesto, sí, fue una de las causas que por ahí corrí este año, que mi señora un día que veníamos viajando me dice, me da lástima, dice que no corras más, dice, por Julián, el chiquito que cumple 2 años ahora, dice que no te va a ver correr, dice... Así que me dio el puntapié inicial. Claro. Me tuvo que insistir mucho, si querés, ya salté arriba del auto y nos pusimos a trabajar, así que... Pero bueno, ya te digo, nada, después pararemos, por ahí paramos un año o dos y después vemos, corremos otro. Pero en principio, no, por el año que viene no voy a correr, no sé si correrá alguno de los chicos acá. Yo creo que vas a correr el año que viene. ¿Vos crees que voy a correr? No, podré correr alguna carrera, no digo que no, pero... ¿Tenés un minuto? Sí. Hay gente acá que tiene un mandato para vos y te va a decir algo. A ver, aguantame. Hola, acá. Te felicito por el campeonato y te quiero mucho. Mucho. Besos. Te quiero decir que te quiero mucho y que estoy muy contenta que seas campeón otra vez y que vuelvas a correr. Hola, Pedro. Soy Marisa. Acá estamos tratando de mandarte mensajitos junto con las nenas, que no estaría fácil. Te queremos decir, igual que las nenas, que te queremos mucho, que estamos muy muy orgullosos de vos, y que a pesar de que decís que no vas a correr más, vos sabés que nosotros, en el fondo, todos queremos que sigas corriendo. Fuerza para adelante, y bueno, feliz año para todos nosotros, y un besito grande. ¿Vas a correr o no vas a correr? ¿Cómo hiciste esto? Pero, che, me van a matar con las emociones ustedes. Bueno, un beso para Marisa y para Rosarito, para NASA. La verdad que no sé cómo lograste que NASA hablara, no lo puedo creer. Las madres pueden todo. Bueno, un beso para ella. La verdad que sí, tengo una familia encantadora y bueno, igual que bueno mi vieja y mi suegra, mi viejo que me están todo el tiempo apoyándonos y dándonos fuerza. La verdad que bueno, eso es lo que a veces a uno después que descansás 2 meses, 3, te embala toda esa energía, pero después a lo largo del año, viste, te empieza a pesar y a pesar y terminamos un poco, viste, agobiados a veces con el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es como decís vos, qué sé yo, a mí lo importante es tener la pasión y las ganas de qué es lo que no se pierde. Después lo que se le pierde a uno son las ganas de trabajar, pero con los años, uh-huh. pero la pasión para nada, así que bueno, veremos a ver cómo pinta. Por ahí alguna carrera vamos a seguir corriendo, pero no quiero tomarme el compromiso de correr un campeonato, así que bueno, la verdad que igual muchas gracias por el empuje de la FLIA. Bueno, Pedro, que lo disfrutes, tenés mucho tiempo para disfrutarlo, no es fácil ser 4 veces campeón de una categoría, así que nosotros, por supuesto, que estamos orgullosísimos de vos y de toda la gente que te acompaña, y bueno, lo que decidas, igual está bien, así que a meterle para adelante. Bueno, seguro, muchísimas gracias a ustedes por estar, bueno, a vos por tu apoyo también. Desde siempre, eso sí, del asado no te escapás ni... No, esta vez no. Ni loco. Ni loco. Y bueno, vamos a hacer algún festejo o algo, vamos a comer. Y bueno, lo que quiero decir también es que este año la verdad que tuve una gran cuota de suerte. Creo que el campeonato se lo merecía también Daniel Burgos. Él hizo un gran esfuerzo, ganó un montón de carreras y bueno, se paró en una que fue la más importante. Así que, como le decía ayer a él, realmente creo que es un campeonato compartido y ganado por mí por el 80% de la suerte que me acompañó a mí y por ahí no a él. Así que creo que los dos hicimos un gran esfuerzo, fue un campeonato muy difícil y bueno, ya te digo, creo que lo gané con mucho de suerte. Pero bueno, es así y es lo que hace apasionante estos deportes, ¿no? Uh-huh, seguro. Así es el deporte, lo dice Pedro. Bueno, Pedro, que la pases realmente lindo, a disfrutarlo mucho tiempo, ¿no? El año que viene, ¿cuándo empieza el campeonato? Sí, no sé, en marzo supongo, empieza siempre, así que sí, obviamente que lo vamos a disfrutar, bueno, vamos a tratar de hacer algún asado medio grande, medio para todos los fans, los hinchas, los amigos, los que hemos trabajado, algunos de los adversarios de pista, que realmente tenemos una relación bárbara. La categoría nuestra se caracteriza desde hace muchos años por eso, por el buen compañerismo, más allá de la pica o la guerra sana que tenemos en pista. Cuando nos bajamos del auto nos felicitamos, nos abrazamos y bueno, creo que eso es lo lindo. ¿Y qué es lo que tiene que servirle para los jóvenes? Que es lo que yo decía ayer acá a una radio. Lo lindo de, creo que lo nuestro, el ejemplo del esfuerzo, que es lo que tienen que ver los chicos. El tesón que ponemos y la garra, que es lo que hace fuerte a los grupos, a las personas y a los deportes, ¿no? Y el esfuerzo es lo que cuenta y lo que te lleva a los logros. Creo que ese, en definitiva, es un poco la idea del mensaje que podemos decir a raíz de esto, ¿no? Así que creo que es lo que me interesa, que por ahí los chicos vean de dentro de las comunidades nuestras, que son chicas que todavía por ahí nos conocen, que saben que uno se esfuerza por esto. No es que mirá, salió campeón, no pasó de la nada ni de casualidad. Tiene todo un esfuerzo atrás, un trabajo, y bueno, acá en estas comunidades chicas, gracias a Dios, eso se ve, se sabe, se palpa, y es lo que tiene que servir de ejemplo, ¿no? Seguro, seguro, predicar con el ejemplo, no solo el esfuerzo, sino también ser buena gente, ¿no? Sí, bueno, eso ya es un poco más difícil, pero bueno. Pero se ve cuando se juntan en grupo, que como vos decís, es una cuestión también que tiene que ver con la rivalidad, pero termina la carrera y está todo bien. Exacto. Se juntan, charlan, eso es lo lindo. No, que es que así debe ser, por eso es un deporte y el automovilismo en eso es muy muy sano, es muy familiar, muy familiero, todos estamos con la familia, compartimos asado, por eso digo, con los adversarios de competencia, pero mientras estamos en la pista, después puede haber un día una discusión, como es lógico, como lo hay en un matrimonio, en un grupo de amigos, pero no pasa de un cambio de opiniones y listo. Después terminamos todos abrazados y disfrutando de la, del momento, de la situación. Así que creo que eso es lo interesante y lo rescatable de todo esto. Bueno, Pedro, realmente un placer que nos acompañes en el aire de la radio. Como siempre, un placer escucharte. Es una muy linda experiencia tenerte como parte del aire de la radio. Sos buen tipo, sos humilde. Vos decís que es pura suerte haber ganado el campeonato. Bueno, nosotros sabemos que no es así tanto. La verdad, una persona tan humilde, tan ubicada, nos da mucho placer acompañarte durante todos estos años con la radio allí donde estés. Así que un placer tenerte entre la gente que comparte con nosotros la radio y nosotros poder compartir, un honor que nos dejes compartir con vos tu auto. Así que la verdad, un gusto, Pedro, y queremos que lo disfrutes muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carlitos, y bueno... te agradezco por la emoción de los mensajitos de Marisa, de Rochi, de NASA. La verdad que me sacaste un poco, pero bueno, y bueno, un saludo para toda la audiencia de la 106, que es tan grande, y bueno, siempre estamos todos prendidos, nos gusta la música y nos gusta el programa de Nati también, así que la verdad que la pasamos bárbaro, y bueno, te agradezco. Y eso sí, estás con re súper comprometido, no zafás por nada, eso que quede. Ahora va en público, en serio, al aire, que tenés que pagar el asado. Hacedlo partícipe y cargo al gallego de que se haga cargo y que lo organice. Sí, esto no. Por supuesto. Compromiso público, ¿viste? Como dice un supermercado de Capital Federal, compromiso público. Ahí está. Pedrito, gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos por llamarme, por acordarte de nosotros y bueno, por haber compartido la publicidad en el auto con nosotros. La verdad que la hemos pasado bárbaro y bueno, un beso para todos mis amigos de la zona y bueno, un beso muy grande y quiero compartir el campeonato con todos ellos, todos mis amigos, todos los que nos aprecian y para todos ellos un gran beso. Bárbaro. Pedro, nos encontramos en el asado entonces. Listo. Hasta luego. Gracias.